What, Georgie, what? And now we'd like to do Are the Angels Come? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Los pardos capellanes de la macroeconomía, los más lúcidos psiquiatras, los jueces, los burócratas y un delegado electo entre los mercachifles, reunidos en insólita asamblea, decidieron atarnos a la cama para evitar la crisis. Van despacio, muy despacio las obras de asfaltado de mi frente, y ha sido sin embargo inevitable y se ha rayado el disco que sonaba a Charleston. De todas las ventanas al momento se han lanzado tipos gordos en mangas de camisa. Por todas las agencias de pronto se ha sabido que sin remedio alguno asaltarán los gatos muy pronto las perreras. En Wall Street hay luces de ambulancias. Las acciones por los suelos, los teléfonos que suenan, las batas, los diagnósticos, las píldoras que ingiero, las rejas, las paredes, las celdas acolchadas, la arqueológica arista de los grandes rascacielos que tuercen un momento sus graves estructuras. Hace frío aquí dentro, pero todos sabemos si cerramos los ojos que ahí fuera el sol calienta los campos y las cosas. Los índices se hunden, los gráficos se arrastran hacia el suelo y a gritos le pedimos de nuevo a la enfermera que atienda nuestro cambio de agujas, que ya nos toca al fin, que ya es la hora, que atienda nuestro cambio de agujas, que ya es la hora, que ya es la hora. Apaga el fax y arráncate el gotero. Apaga el fax y arráncate el gotero. Que son mucho más bajos estos muros de lo que siempre nos hicieron creer. Apaga el fax y arráncate el gotero. Que no son tan insalvables las tapias del extraño manicomio del mundo.